Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16 horas se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura en el Museo de Arte Colonial de la institución en Quito. El grupo, dirigido por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras de los grandes compositores de la música clásica universal y nacional. Internacionales. Leticia, Colombia. El concierto Amazonas se realizará el próximo 7 de marzo en la ciudad de Leticia, en la selva colombiana. Participará el cantante franco-español Manu Chao, quien busca alertar sobre la necesidad de proteger la reserva natural que representa la Amazonía. También se presentarán la banda Doctor Crápula y el cantante Chucho Merchán, ambos de Colombia, los mexicanos Rubén Albarrán, de Café Tacuba, Rocco Pachucote, de Maldita Vecindad, y la chilena Moyenei Valdés. Al final del evento, se redactará un manifiesto para defender la Amazonía y reclamar que se reconozcan los derechos de la naturaleza. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.